Hoy vamos a tener en el estudio a Nurice del Centro Social Nuevo, que viene a contarnos un poco sobre la zarza del apoyo mutuo que surgió con el tema de la Dana, que siempre estamos trabajando con apoyo mutuo, pero en este caso en particular es como que se reunieron de diferentes colectivos para formar esta zarza, y bueno, para que se enteren un poco cómo nos organizamos entre nosotros, ¿no? Y en la segunda parte estará Celeste y quizás alguna otra compañera de la colectiva Mujeres, Voces y Resistencia, que nos van a comentar de la gran marcha que se realizará mañana en Argentina, una marcha federal, una marcha convocada por el colectivo antifascista LGTBIQ+, y en respuesta a las barbaridades que dijo Milei en el encuentro de Davos, ¿no? Así que, y bueno, les vamos a contar que nosotras vamos a apoyar también a les compis desde aquí. O sea, poquitas, pero muy fuertes y claras. Y ahora sí, empezamos ya, que tenéis ganas para escuchar a Nurice, que es una persona de estas que ponen el cuerpo y el alma, y bueno, y lo están poniendo incansablemente. Todavía estabas hablando ahora mismo de estamos en la urgencia después de 3 meses. Y nada, preséntate tú. Bueno, bienvenides y muchas gracias por haberme invitado. Es mi primer programa de radio. Sí, estamos estrenando. Sí, la verdad es que hasta ahora siempre he dicho como lo de ser portavoz no se me da tan bien, ¿no? Yo me quedo prescribiendo los comunicados detrás así en la sombra, pero hoy venimos a hablar en directo con amigues, que siempre está bien. Y bueno, como bien han dicho les compis, yo vengo de parte de Support Mutudana, la xarxa que se organizó en torno a la Dana que todos conocemos, ¿no? Que pasó el 29 de octubre en nuestro territorio, y a contar un poco cómo nos organizamos ya desde los movimientos populares para hacer frente a esta catástrofe natural que ha sido la mayor catástrofe natural de la historia de España, y cómo hemos tenido que responder con nuestro apoyo mutuo a falta de una organización, ¿no? Autonómica, institucional, que no ha dado respuesta a las necesidades que estaba habiendo. No solamente es que no hubo una prevención, que ya sabíamos que esas zonas que se han inundado eran inundables y que ya habíamos tenido fenómenos, ¿no?, similares en el pasado, con las riadas, ¿no?, del 57, con cuando se desborda también la presa de Tous. Y no solamente no ha habido esa prevención, sino que luego pasa esto, ¿no?, de cuando no hay esa unidad de emergencias encargada, y cómo tenemos que activarnos desde, bueno, nosotros particularmente partimos desde Benimaclet, desde el tejido asociacional que hay ahí, y surge un poco como, bueno, yo empecé como más o menos la primera semana, cuando ya había pasado una semana en la xarxa, pero esto se inicia el primer día online, desde una propuesta de la Muixeranga, la Juve Muixeranga de Alchemesí, que se pone en contacto pues por afinidad con la Asamblea Feminista, y entonces empiezan con esa organización online, ¿no?, atendiendo en la urgencia, y cómo ya nos encontramos ante, bueno, cómo van cambiando las cosas y las necesidades en el día a día, a una necesidad de reunirse y de acuerparse y de formar esa estructura más colectiva. A partir del segundo día ya empezamos a reunirnos en el CAU de la Muixeranga y en la repartidora, ambos espacios nos los ceden, y ahí se fue ensanchando esta ayuda hasta que hemos ido en la xarxa, antes de estar como ampliándola a la organización con más colectivos, que es en el paso en el que estamos ahora, de ser una xarxa de colectivos. Pues nuestro colectivo, que surge a raíz de la Dana, llega a agrupar a más de 30 personas, y ahora pues eso, estamos en esta otra fase, ¿no?, donde personas que solamente estamos, bueno, solamente, ¿no?, como que componemos la xarxa desde el principio, pues a lo mejor somos menos, somos activas ahora mismo a lo mejor como unas entre 7 y 10 personas, pero estamos en eso, ¿no?, de salir un poco de la urgencia, de pararnos a reunirnos con otros colectivos que hasta ahora también hemos estado colaborando con ellos, pero trazando como un plan de actuación, ¿no?, y de seguir con ese apoyo mutuo a largo plazo. Cuando ya las cosas que empecemos a atender no sean directamente relacionadas con la DANA, ¿no? Porque se ha hecho aflorar también otros fenómenos que ya estaban pasando igualmente de precariedad, pues como seguimos conociendo esas historias y entrelazándonos con otros territorios, ¿no?, del País Valencià, pues seguir en esta coordinación entre colectivos. Bien, como por ejemplo, ¿qué otras faltas han notado que les parece que es necesario continuar con esta organización? ¿Qué precariedades notaron más, las más fuertes, las más urgentes? Pues a mí se me ocurren aquí diferentes ejes que, como bien decía antes de entrar, es verdad que como yo, por ejemplo, estoy organizando llevar mañana materiales todavía a gente necesitada en Chenilleta, al lado del Barranco del Pollo, y al Chemesí en el Raval y tal, como que todavía no hemos podido pararnos como a hacer el mapeo completo de todo lo que nos ha ido afectando, pero sí que creo que cada uno de nosotros hemos ido viendo pues diferentes áreas que han sido afectadas y que tenemos que seguir como sumando para el trabajo que queda a largo plazo. Por ejemplo, se me ocurre por un lado, pues en la enseñanza, ¿no?, cómo le puede afectar a las personas en estos territorios que no solamente el periodo en el que no han podido estar en sus centros, sino que también ahora, pues tienen hace falta un trabajo de recuperación de los centros a nivel material, pero también de apoyo pedagógico, porque obviamente ha habido como un trastorno, ¿no?, una alteración de su vida usual y también a nivel familiar, y que no van a poder a lo mejor seguir como el periodo lectivo de forma corriente. Eso ahí hace falta como seguir en apoyo en la enseñanza pública y darse cuenta de que cuando esto sucedió, por ejemplo, yo estuve limpiando un colegio en Sedaví con Suport Mutu Dana, que al principio los colegios los cerraron porque, claro, no tenían las condiciones a lo mejor, ¿no?, de seguridad necesarias y no les habían dado tampoco como indicaciones, y de repente les estaban como metiendo prisa para poder abrir esos colegios, pero no les daban tampoco como la seguridad y las herramientas para poder hacer eso. Les decían, este día tenemos que abrir, y toda la responsabilidad legal de lo que pudiera pasar ahí corría a cargo del equipo directivo de cada colegio. Entonces, claro, era una línea muy fina, muy tensa, en la que cada uno se estaba planteando si podía abrir o no, porque todo lo que era coordinar esa limpieza y esa reparación era a cargo del equipo directivo, y entonces estuvimos ahí apoyando, pero siguen pasando cosas. Por ejemplo, nos llegó más de primera mano en San Marcelino, ¿vale?, que hay como en la Torre, por ejemplo, no hay un instituto público, pues la gente de la Torre va, muchas de esas personas van al Instituto de San Marcelino. Entonces, claro, en San Marcelino no habían parado las clases, pero ¿cómo iba la gente de la Torre hasta ahí? No solamente materialmente, la dificultad de ir a ese colegio, porque entonces muchos vehículos han perdido, ¿no?, cómo están las carreteras, cómo estarían sus casas, ¿no?, como todo eso. No había transporte público al principio, las dos primeras semanas no teníamos cómo ir. Claro, o sea, ahí se organiza, para empezar, como que nosotros nos ponemos en contacto con Soterraña, ¿no?, que estaban reparando y regalando bicicletas y agrupando esas donaciones, pero incluso cuando hay el transporte público gratuito, nos comentan que hay unas colas larguísimas, porque claro, todo el mundo necesita un transporte público, y que llegan tarde y que no, o sea, y que se nota mucho esa diferencia a nivel de, pues eso, ¿no?, cómo puedes llegar material o psicológicamente a las clases cuando estás en el Instituto San Marcelino entre la gente que viene de la Torre o que viene de Valencia, por ejemplo, porque este es un contacto como directo que hemos tenido. Entonces, claro, ¿qué les ha pasado a todos los profes que han tenido que reincorporarse a las clases también afectadas, ¿no?, bien sea porque en primera persona porque habitaban en esas zonas o porque han estado sumando al apoyo mutuo y por lo tanto también nos ha afectado, ¿no?, y que nos ha trastocado la vida? Entonces, la enseñanza, tanto por las personas, los profesionales que han tenido que hacerse cargo de estar atendiendo una realidad psicológica en las clases muy complicada, y por los propios alumnos, que pueden haber perdido muchísimo material escolar, también los centros educativos habrán perdido muchísimo material en papeles y tal. Ahí hay todavía como un trabajo, ¿no?, de seguir apoyando a los profesionales y al alumnado que se ha habido afectado por eso, por ejemplo. Luego también está, pues, en un tono antirracista, que ha habido personas que estamos, pues lo que decía, que se identifican fenómenos que ya estaban pasando, pero que ahora simplemente se han agravado. pues las personas, por ejemplo, que trabajaban en el sector del hogar y los cuidados, ¿no? Que esto estuvimos colaborando con las compis de IPIC, que también estaban con Resistencia Migrante Disidente y estuvieron como coordinadas con nosotros desde el principio, pues poníamos en nuestra... Tenemos una cuenta, o sea, tenemos publicadas las cuentas para hacer aportaciones económicas a las cajas de resistencia, y entonces estuvimos como colaborando con ellas y, claro, nos descubrimos que muchas de esas personas que trabajaban en este sector, pues las que son internas, han perdido no solamente el hogar, sino también el trabajo, y las que no son internas también el trabajo, y se ha dificultado porque o bien ha habido muchos fallecimientos, o bien cuando los domicilios se han dañado, muchas familias han optado por reubicar a las personas mayores o en dependencia a sus propios hogares y hacerse cargo de esos cuidados, que eso también ahí, ¿no?, como va a afectar al tejido social, o bien pues llevarlas a residencias es algo que se han podido permitir. Entonces, claro, ¿qué pasa con estas situaciones? Pues que a veces es un trabajo, o en muchos casos es un trabajón B, porque no pueden acceder a esos, ¿no?, por la ley de extranjería que tanto, ¿no?, como que nos tiene a todos de cabeza, pues esas personas se habían quedado sin una prestación económica y muchas sin un hogar, y con una mano delante y otra detrás. Y puede ser, como digo, que algunas vivían en un tercero y que no ha sido su casa directamente afectada por la dana, pero ahora se ha precarizado más su vida. Y esto, hablando de las personas migrantes y racializadas, especialmente en una situación irregular, por no tener ahora como acceso a ayudas, ¿no?, o poder demostrar que viven ahí, porque lo mismo, pues no están empadronadas en ese sitio, se han podido empadronarse en cualquier sitio, pues lo han podido hacer porque es un requisito fundamental para la regularización, como bien sabréis. Así que, claro, no solamente dificulta el acceder a las ayudas institucionales, sino que además ha habido también, ahora como se están privatizando las donaciones que han hecho las personas de todo el Estado, los puntos que están llevando las autoridades, en muchos te piden una documentación, y a lo mejor esas personas no tienen documentación. Entonces, eso también es otra barrera. Y otro sector, o sea, dentro de este mismo campo, por otra realidad que se ha visto afectada en las personas migrantes y racializadas, es por el campo, ¿no? Que no solamente como que se ha visto súper afectado el campo, que esto es también uno de los ejes, ¿no?, desde el punto de vista ecologista, de cómo, qué está pasando, qué va a pasar con todos esos campos que se han destrozado y que hay con tan poca protección a la agricultura, que no sabemos si se van a poder recuperar o si se van a quedar abandonados o si van a aprovechar para edificar ahí, ¿no? Que eso es una presión también por no proteger a la agricultura, de que se fomente, que eso siga existiendo, y que lo mismo les fuerzan a tener que ceder o vender esos terrenos para que se puedan hacer otras cosas, y seguramente si se puede edificar, pues desde las instituciones van a querer hacerlo. Entonces, claro, está que hay menos trabajo en el campo y que además es mucho más difícil llegar hasta ahí, ¿no? Porque mucho tiempo, como se ha complicado el transporte público, o has perdido tu vehículo, o como están las carreteras, hemos tenido un montón de tiempo, pues lo sabréis, unos atascos increíbles, que era imposible desplazarse. Sí, o sea, todavía seguimos teniendo una afluencia, ¿no?, como mucho más, o sea, se ha notado un montón en la forma de conducir. Yo solo he notado que decir, jo, es que ya a lo mejor teníamos una como un tráfico un poco irregular en Valencia, en mi experiencia viviendo en otros sitios creo que era complicado, ¿no?, como conducir por aquí, pero se ha notado muchísimo más. Y eso también pues dificulta el acceso a esos trabajos en el campo, que muchas veces sostienen estas vidas. Entonces, ese es otro. Y como os podéis imaginar, otro sector súper importante es el de la vivienda, que se estaban produciendo desahucios mientras en las zonas afectadas, que nos están eximiendo el pago de los alquileres en casas que estaban destrozadas. Ahora también me comentaban que, claro, las ayudas cuando estás en alquiler las pide la persona propietaria, pero mientras tanto, quien ha estado como reparando su casa han sido las personas inquilinas, claro, entonces es como, vale, ¿y cómo se va a poder como mediar y justificar en todo eso para que no siga como, o sea, para que se estén llegando la ayuda a las personas que sí que han sufragado ese gasto? Que no se han puesto prácticamente, o sea, no se han puesto prácticamente viviendas a la disposición de las personas y se les ha abandonado. Entonces, ahora mismo, pues hay personas que se han juntado, por ejemplo, muchas familias en una casa y tienen que estar, yo conozco, pues de 12, 19 personas en una casa que todavía pues se está reparando y se está limpiando. O tenemos, por ejemplo, pues como que haya habido muy pocos espacios para acceder a las personas voluntarias que estaban viniendo a ayudar desde diferentes sitios. Entonces ahora, por ejemplo, yo ya no los conozco. O sea, ahora cuando intentamos buscar alojamiento para las personas que todavía siguen viniendo para ayudar, ya no quedan prácticamente sitios. Ha sido gracias a la autogestión y a los, ¿no?, las colectivas, que ya podríamos tener un espacio, pues de tirarnos una mano y de dormir en los sitios que nos íbamos prestando, porque los pabellones que había, centros deportivos y así, cerraron bastante pronto. Entonces eso también ha sido una dificultad, tanto porque seguía siendo muy cara la vida, mientras que las ayudas no son suficientes, el dinero que te dan, muchas no se consiguen tramitar, no le va a llegar a todo el mundo, porque no todo el mundo va a poder acreditar que vivía ahí. Y mientras tanto no se han liberado las viviendas, ¿no? Que anda que no tenemos viviendas vacías. Y bueno, por no hablar de que mientras tanto también aquí, pues en Valencia estábamos, ¿no?, intentando apoyar esta causa, y aquí nos están lloviendo desahucios todo el rato, que también nos ha complicado un montón, ¿no? Pues el de Cadirers, el de La Figona, y seguimos ahí, las detenciones ilegales el otro día en La Peseta, o sea, en fin, que ha habido como también un tema de, bueno, que muchas personas todavía están en hogares que no sabemos si se van a derrumbar o no. Eso es una problemática que tenemos, por ejemplo, en Chenillet, y que están pendientes de que les digan si van a poder seguir viviendo ahí, porque se ha visto tan dañada la estructura que no lo saben. Y hay muchas personas que están bloqueadas, pues todavía desplazadas, que no saben si sus casas van a poder ser habitables o no. Ese proceso, mientras tanto, está paralizado, y que los recursos y las ayudas ya se van agotando, me refiero a las donaciones, a voluntarias y tal, y quien no ha podido aprovechar este momento a lo mejor para ir reformando su casa, cuando sepa si va a ser habitable o no, pues lo mismo, es que ya no están esos recursos porque ya se ha pasado el momento mediático. Entonces ahí yo creo que, bueno, pues tenemos que seguir, por lo tanto, organizadas, ¿no?, y seguir reivindicando que el derecho a la vivienda es un derecho y que no es un privilegio, y que sabemos, yo creo que aquí todos, que esto fue además justo después de la acampada, de la ocupación de la Plaza de Valencia, y que justamente estábamos todos diciendo Valencia sofega y en sofegarem, y sí que llegó. Y esto, bueno, pues fue muy desgastante, como todos sabréis, porque veníamos de la acampada y de la manifestación, ¿no?, de Valencia no está en venda, y por un lado pues ha hecho que... No se pudo continuar, ¿no?, con lo de la acampada, porque sí que había un plan de acción. Yo estuve en la acampada, había un plan de acción para los barrios y para empezar a mover el tema, y llegó la Dana, pero justo fueron días, literal, de diferencia. Sí, sí, sí. O sea, yo, según tengo entendido, creo que saber un poco las predicciones meteorológicas, porque ya en la acampada nos comimos unas buenas lluvias y fue algo difícil de sostener, pero sabiendo que eso iba a prolongarse, pues también como que creo que influyó la decisión de si seguir en esa acampada o no. Y eso ha hecho que, por un lado, pues ya estábamos de alguna forma en contacto y organizadas, entonces como desde la plataforma de Valencia no está en venda, ha facilitado el que podamos habernos apoyado entre diferentes colectivos para esta catástrofe, pero al mismo tiempo ha dificultado seguir como con esa campaña, ¿no?, y todas las acciones que estábamos pensando, que yo no creo que se vayan a... O sea, no creo que se vayan a dejar de hacer. Yo confío en que vamos a seguir ahí. Sí, pero simplemente ahora estamos atendiendo, pues, ¿no?, como todavía las cosas que están pasando. Entonces, bueno. Una pregunta, Nurice. A mí me gustaría saber en los pueblos a los que llegan, de todos los pueblos afectados, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Es consciente del que el trabajo que está haciendo esta red no son gente remunerada, que es solo voluntario y que es lo que más se ve en las calles? ¿Es consciente, colabora, se suma, por ejemplo, a arreglar los colegios, que no nos corresponde, que no somos nosotros los que lo tenemos que hacer, pero bueno, la gente se suma, los niños tienen que ir al colegio a arreglarlo, a adecuarlo para que los niños... ¿La gente de los pueblos se suma, es consciente, mantiene esa solidaridad entre vecinos y pueblos? Yo creo que depende un poco tanto del territorio como del propio barrio, ¿no? Por ejemplo, yo esto en Parque Alcosa lo he visto, o sea, súper claro, de que ahí veías efectivamente gente de todas las edades, de todas las, ¿no? De todos los sitios, de, no sé, de un montón de, pues de culturas o de vivencias diferentes, y que sí que se era muy consciente de que se tenían que apoyar mutuamente y que eso solo iba a salir con la organización colectiva. Entonces, como que cogen y ocupan un consumo que estaba abandonado hace un montón de tiempo, y con eso crean una estructura muy guay para poder tener de ahí como una nave de las pocas que nos quedan a día de hoy para poder repartir a todos los lados. Y yo ahí he visto esa conciencia súper clara. Y ahí se nota mucho donde ya había un tejido, ¿no? Muchos años de trabajo. Total. Llevó muchos años de trabajo ese tejido, construirlo. Pero es una excepción, Parque Alcosa. Y el resto... Claro. Pasa que se nota la diferencia, ¿no? De un lugar a otro, sí. Yo he visto muy... O sea, coordinando, al final tenemos que decir que aquí las personas, sobre todo, hemos estado coordinando, aunque yo personalmente, pues sí que me he ido desplazando a Torrent y haciendo como un poco, coordinar la ayuda de allí, desplazándome esas calles y conociendo a esa gente. He hecho yo como ese papel un poco de intermediaria, pero por lo general, nosotros como hemos trabajado, a la hora de enviar suministros o enviarles brigadas, es con alguna persona directamente en el territorio. Entonces, claro, no siempre ha sido tan fácil en todos los sitios, efectivamente. En algunos hemos tenido la suerte de que personas que ya porque estaban dentro de la estructura del trabajo social, ¿no?, y que muy comprometidas políticamente con el pueblo, pues han podido tener un mapeo hecho de las necesidades y como que hemos podido pasar de fase con facilidad. Al principio era difícil que confiaran en nosotros, pero como nosotros, no como en Support Mutudana, sino en les voluntarias que iban, ¿no? Que entiendo que la gente no está acostumbrada a recibir ayuda gratuitamente. Entonces, claro, nunca se habían visto en esa situación, además con la vulnerabilidad por en medio, y yo sí que he vivido en primera persona la dificultad de que te quisieran abrir la casa por miedo o desconfianza de que pudiera pasar algo, pero también por no creerse y no querer molestarte, ¿no? ¿Pero qué haces aquí? O quererte pagar y querer, no, es que te lo has ganado, es que te lo has merecido. Y yo, no venimos para esto. O sea, venimos para apoyarnos mutuamente. Entonces, yo diría que sí que al principio ha costado, pues ahora, por ejemplo, estoy hablando, pues cuando nos coordinamos con Alacuas, que sí que me iba dando como pues una serie de casas y entonces tú te presentabas ahí, hola, tal... Y tenías que entrar muy poquito a poco, porque claro, se sentían invadidos en su casa, ¿no? No querían molestarte, pero según iban viendo que tú te querías quedar ahí, que lo estabas haciendo porque te apetecía, porque creías que es la justicia social que nos merecemos, ¿no? De estarnos apoyando entre nosotros, a pesar de que luego no es la responsabilidad nuestra realmente, ¿no? Y que para eso supuestamente tenemos unas instituciones que nos deberían amparar, pues con todo esto por delante... sí que te iban dejando entrar y claro, ya te conocen esas personas o saben que le estás enviando ayuda constantemente, entonces sí que se crea ahí como una red, y más cuando siempre es las mismas personas coordinando, que yo por ejemplo con Alacuas llevo con las mismas personas desde el principio. Claro. Incluso ahí cuando os comento en Torrent que fui yo paseándome por esas calles y coordinando esa ayuda, pues al principio también era un poco como reticente porque pues también había como, pues no sé, como al final yo soy una persona blanca y entonces ahí eran personas racializadas y encima entiendo que puedo haber esa desconfianza, personas que habían sido abandonadas de ningún tipo de ayuda, donde no estaban llegando ni brigadas, ni materiales, ni nada, y no tenían ningún punto de acopio ni nada organizado. Entonces, al principio sí que cuesta, pero van viendo que les vas enviando cosas, que vas llegando, que habláis por teléfono, ¿no? Que hay también como un trato humano, y yo sí que he visto como que luego ese agradecimiento. Es cierto que conoceremos que luego hay una dificultad, a lo mejor, cuando llegas a esos suministros, de cómo repartirlos, ¿no? Y cómo tenemos que hacerlo. A mí me encantaría poderlos dejar y que se los repartan entre ellos, pero claro, a lo mejor son ciertos barrios, pues... Conflicto. Exacto. Entonces, esa es una línea muy fina, que las que no estamos ¿no? acostumbradas a eso, pues lo hemos ido viendo cada una en nuestra manera. Pues a lo mejor, cuando van unas compis a El Raval, deciden, mira, lo dejo en esta casa, y porque han podido como encontrar una persona que sí que lo va a repartir con todo el mundo, yo a lo mejor me meto en una casa y tengo que preparar yo los packs y los voy repartiendo... Pero bueno, como que al final creo que estamos sabiendo, o sea, no hemos conseguido, diría yo, como ese tejido, que obviamente, como has dicho, en el parque ha llevado mucho tiempo, pero sí que lo veo en camino de eso, con los comités locales de reparación, por ejemplo, ¿no? que justo hoy hablando en la Cuas me han dicho que también van a montar uno, que en Torrent también iban a montar uno, y digo, vale. O sea, que creo que ha sido como un poco, ¿no?, como una chispa que está detonando para que creemos, pues, ese tejido asambleario, ¿no?, asociacional, para que sí que a partir de ahora podamos estar más conectadas y organizar esa ayuda. Sí, qué difícil, ¿no? Qué difícil que es todo, pero se hace, se va haciendo y se va aprendiendo en el camino, ¿no? Porque, claro, es algo que, bueno, te esperás que pase una cosa tan tremenda y todo es aprender. Entonces es aprender sobre la marcha, ¿no? Y haciendo experiencia. Pero yo si os parece voy a hacer un inciso. Por un lo quería decir antes de, quería poner una música, pero antes quería decir que eres tu primera vez en la radio, has empezado así, pero tienes muchísima capacidad oratoria, me estás dejando alucinando, estamos todas aquí embobadas escuchándote cómo lo cuentas. Lo de siempre, habla de lo que sabe y dice lo que ha hecho, o sea que ahí no te puedes equivocar nunca, no es un texto que te traes aprendido, sino que estás contando la experiencia. Sí, y te lo agradecemos un montón ese contar también desde la emoción. Desde el cuerpo, uh-huh. Sí. Desde el cuerpo. Muchas gracias, compis. Sí, así que bueno, vamos con Carmen Chea, Todo por la Pasta y Mazón de Misión, por favor. Bueno, prisión. No me verás firmando discos en la FNAC ni cobrando a las chavalas por venirme a saludar. Nos querían llevar a New York patrocinándolo Amazon. Y mierdas como estas un montón. Va con la que está cayendo y no te moja ni un poquito. No llenaremos el Wisin, pero Wisin que eres tonto, chico. A veces agua igual, da igual la soga que escojas. Hay que pagar facturas, que cruz la panoja. De cuando meto el pie en su fango limpia y quedan restos. Y agonizándome las asco en la mirada. Si alguna vez me olvido por qué hacemos esto, después de un concierto montarme una barricada. Su madre contenta porque le ha comprado una casa y eso no le enseña letra a la vecina, no va a sus conciertos. Mi madre orgullosa por ser fiel a lo que creo, como me enseñó y dejar legado para los restos. Ellos for the money, todo por la pasta. Detrás de cifra, no te queda nada. Todo lo que se me lo enseñó mi mamá. Si la luz se apaga, ¿quién te va a mirar? Ellos for the money, todo por la pasta. Coherencia en cada cosa que escribo, pero miento si te digo que a veces no llego a tiempo. En la rótula que gira afuera, sentía por dentro, son las reglas que no elijo, pero que mastico y trago. Haciendo camino lejos, sin querer vender mi cuerpo, al final vendo mis discos. Y es que su precaria soga hoy no se sienta a mi mesa, no me trago ya su cuento de romántica pobreza. Si lo hiciese por dinero, no lo haría, eso está claro. Pero siempre es el dinero el que decide si lo hago. La moneda como tiempo y los valores intactos. Pa' bailarnos este juego a nuestro modo, con nuestras manos. No quiero cambiar la industria, no creo en la industria. Si es un producto industrial, me empacha porque es industria. Aquí somos artesanas, la madera, nuestra música. Que la humanidad persista pa' que se acabe su lucha. Que se acabe su lucha. Ellos for the money, todo por la pasta. Detrás del disfraz, no te queda nada. Todo lo que se me lo enseñó mi mamá. Si la luz se apaga, ¿quién se va a mirar? Ellos for the money, todo por la pasta. Detrás del disfraz, no te queda nada. Todo lo que se me lo enseñó mi mamá. Si la luz se apaga, ¿quién se va a mirar? Viviendo poco y mal, currando, cantando hasta tarde. No desaco la maleta y ya vuelvo a estar de viaje. Se me olvida llamar a mi madre y lo que es importante. Este cansancio no me deja soñar a lo grande. Sábado en el festi cerramos el after. El lunes a las 9 soy la profe que te da la clase. Prima, soy una pardilla, no una cárcel. Pero voy tranquila por la calle, yo no debo pasta a nadie. Apaga mi pan, no por brillo ni por mónicas. No se caen los anillos, he nacido working class. Lo mismo toco en New York que delante de Badrass. Mi voz es la de muchas, por eso no me quedo afónica. No llenamos estadios ni aspiramos al Grammy. Cantando pa'l desahucio, mis bolos son putas manis. Yo quiero amar de megáfono que micrófono, haciendo esto pa' que se pongan incómodos. Ellos for the money, todo por la pasta.

Pues nosotros en la xarxa de Support Mutudana, lo que estamos haciendo todavía de cara al público, donde la gente se puede unir a ayudar, es tenemos unos formularios subidos en, tenemos primero de todo Instagram, ¿no? Que es Support Mutudana. Entonces ahí podemos recibir, tenemos un Linktree y tenemos las cuentas de aportaciones económicas de las cajas de resistencia que están activas, ¿vale? Entonces siempre pues recomendamos que si en otros sitios también que nos han querido apoyar del Estado y nos han contactado, pues pueden organizar eventos y hacer una caja de resistencia propia para poder donar a estas, ¿no?, estas causas, que además nosotros tenemos ahí puestas, pues también por para que sepamos dónde destinar el dinero a dentro de nuestros círculos de afinidad, que vayan a tener nuestros valores afines del anticapitalismo, el antirracismo, el transfeminismo. Entonces, eso es una de las formas que tanto a título personal como colectivo se puede hacer. Luego seguimos convocando brigadas públicas, ¿vale? Porque no se ha acabado todavía el barro, pero además no solamente no se ha acabado el barro, sino que estábamos en invierno, entonces las casas pues tienen calefacción, se cierran, tal, y claro, con todas las paredes húmedas por dentro, pues empieza a salir moho. Entonces el proceso en el que estamos es, las casas que ya no tienen barro, que por suerte son muchas, pues todavía falta rascar muchas paredes, quitarlas, dejar que se sequen, y luego tendremos que seguir pintando y reparando, ¿no? Entonces esas las brigadas públicas que seguimos organizando dentro de esta red de colectivos que ahora somos, ¿no? Como os contaba, empezamos como de particulares, pero ahora nos estamos organizando colectivamente. Nos apoyan diferentes colectivos, como pues estamos coordinadas. Voy a decir tus puntos suspensivos porque hay muchos, ¿no? Pero llevamos desde el principio con la xarxa de Ateneus y Casals de Països Catalans, también estamos con el CSN, con Resistencia Migrante Disidente, Regularización Ya. También estamos como, bueno, hemos hecho acciones y estamos incorporando a les compis que luego vendrán, de Mujeres, Voces y Resistencia, Ojuru Valencia, Casa Masapé. También hemos estado con la Andana, con el Sporting. Entonces, seguimos coordinando con ellas brigadas públicas. Cuando veis nuestro post en Instagram para apuntarse a la brigada, pues simplemente se pone ahí como un lugar de convocatoria y desde ahí la persona del colectivo que viene a coordinar, pues reparte un poco como la tarea. Y luego también tenemos el formulario de oferiment d'ajuda, que es donde nosotros dejamos que nos pongáis la posible ayuda que podéis ofrecer. Puede ser profesional, o sea, electricistas, fontaneros, sigue haciendo falta. Ahora estamos también en una fase en la que necesitamos puertas, ventanas, no solamente el propio material, sino también instalarlas. Súper importante, furgonetas. O sea, aprovecho este espacio para decir que, claro, o sea, la gente que ha estado desde el minuto cero con las furgonetas, que está muchas veces agotada, entonces como que nosotros con esos recursos que nos dejáis de muebles, electrodomésticos, ¿no?, cualquier ayuda, pues vemos qué parte nos lo quedamos como dentro de nuestros recursos internos para poder contactaros y para poder hacer llegar esa ayuda, o bien las que nos dais permiso las estamos publicando en guiasupportdana.es, que es una web que hemos hecho en colaboración con Entre Barris, que también es otra de las colectivas, para poder que cualquier persona tenga a disposición los recursos todavía gratuitos que hay. Entonces, estas son las necesidades, o sea, las formas de ayudar que ahora mismo tenemos. Obviamente también, pues si seguimos pensando colectivamente, ¿no?, y seguiremos en acciones en la calle, tenemos la manifestación, entonces como que seguir el apoyo en las calles va a ser súper importante. Las charlas que hacemos, ¿no?, también ahora que se están organizando los comités locales de reparación, pues toda esa presencia también es muy importante. Bueno, espérate un momentito, ya que lo menta, ¿qué son estos comités locales de reparación? Pues hasta donde yo tengo entendido, los comités locales de reparación se están organizando en las zonas afectadas para poder hacer una respuesta como colectiva ante posibles catástrofes que vaya a haber. Entonces es una forma de, en vez de intentar como contactar individualmente entre nosotros, reunir las necesidades que hay y así podernoslas pedir con los recursos que nosotros tengamos, ponernos en contacto con ellas. Por ejemplo, pues estamos empezando en contacto, como os digo, con el que esperemos que se cree en Alaquàs, en Torrent, en Catarroja, etcétera. En Paiporta también en estamos Paiporta, en ello. Exacto. Y entonces desde ahí pues poder tener como una visión más macro, porque cuando te hacemos cargamentos con furgos o incluso, depende de la necesidad, camiones, es mucho más fácil si tenemos una lista y podemos aprovechar esos portes que no siempre son tan fáciles y poder hacer llegar todo eso. Entonces aprovechar como dentro de un territorio, hacer llegar todos esos suministros o si llevamos una brigada, pues poderse repartir entre las diferentes necesidades. Yo creo que nacen un poco con esta intención, pero si tú también mencionas el de Paiporta, si se me escapa algo... No, no, perfecto. Más que nada que ya que lo habíamos mentado, para que la gente que nos escuche, que hablamos ahí y como nosotros lo tenemos ahí como muy sabido, es como pues, la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es esto, que sepa que están organizando en un montón de pueblos, y si está en un pueblo donde no se ha organizado, pues es una iniciativa de la gente, quiero decir. Se están organizando entre las vecinas y de ahí contacto. Pues bueno, ya Nuritza nos ha dicho todas las formas de contactar y de poder enlazar estos comités con el apoyo y con todo y con toda la red, ¿no? Exacto. También, a ver, por pedir que no quepa, o sea, ¿no? Como claro, claro. Y que ahora no que tenemos micros delante, claro, hay que aprovechar. Yo por pedir, pues también pues puedo pedir que si tenéis algún local, alguna nave o algo que pudierais ceder para que podamos almacenar allí los recursos que tenemos, nosotros, claro, podemos hacer llamamientos con gracias al altavoz que tenemos mediático, ¿no? De bueno, ahora ya no lo tengo actualizado, pero creo que tenemos alrededor de unos 20.000 seguidores. Entonces, si sabemos que contamos con puntos donde poder almacenar las cosas que siguen haciendo falta, ¿no? Para reconstruir las casas desde cero, pues cocinas enteras, por ejemplo, os podéis imaginar, ¿no? Baños. Pues también nos podéis escribir y ceder ese espacio para que podamos usarlo como punto, ¿no? De logística y de reparto. También si podéis tener algún colectivo para hacer llegar comida caliente incluso, pues y es una fuerza que podéis sumar, pues también podéis contactar con nosotros, porque al final también seguimos llevando comida, porque muchas de las personas todavía no tienen las casas listas. O sea, esas necesidades todavía existen de llevarles comida caliente. Sí, por supuesto. O sea, no solamente la comida caliente, además de que esté pues, más o menos habitable esa casa o no, sino por la propia carga, ¿no? Y la situación estresante en la que están viviendo, sino sobre todo también comida no perecedera. Porque claro, ahí, por ejemplo, me contaban en el parque que querían como, ¿no?, desconvocar, o sea, como que el ayuntamiento quería hacerles fuera el supermercado que se han creado, ¿no?, el autogestionado, porque total el Mercadona ya había abierto. Claro, pero es que con la pasta que te has supuesto a ti todo esto y estamos intentando hacer llegar ese dinero, ¿cómo puedes tú ahora decir, ah, no, mi vida ya ha vuelto a la normalidad porque tengo un supermercado abierto? Que habrá gente pues que ha perdido el trabajo, como bien hemos nombrado antes, o que está pagando un montón de cosas, pues ha perdido el coche, por ejemplo, sabemos el dinero que es eso. Y lo tiene que seguir pagando. Exacto, pisos que están destrozados que sigues pagando, mientras que pagas también la reparación, etcétera. Entonces, bueno, que esto también me lleva como que antes en los ejes de los que he visto afectados, que se me ha olvidado mencionar, pues también la parte laboral, como en todos los sectores, que no ha habido una asunción de la tragedia que ha sido esto. Entonces ha habido una obligación de la vuelta al trabajo y los días que se habían perdido, algunos han forzado a recuperar esos días o a pedirse o a gastarlos de sus vacaciones, y no ha habido un acogimiento y no se ha parado la producción, igual que nos pasó, ¿no?, como con el COVID, que te forzaban hasta a seguir trabajando incluso en una situación de pandemia. Pues aquí tres cuartos de lo mismo, y vete tú, ¿no?, con además con la falta de el problema de la movilidad, a reincorporarte a tu trabajo, mientras que entonces si te estás yendo a trabajar a lo mejor no te puedes hacer tanto cargo de la casa o de tu estructura con quien estés conviviendo y los cuidados que eso necesita. Entonces eso también como creo que es un punto que se está como pensando desde los sindicatos de trabajo para poder, ¿no?, reivindicar esa, pues, no sé, como una reparación de ese daño que ha habido. Solo en Paiporta hay tres polígonos industriales y todo destrozado. Ahí trabajaba un montón de gente de pueblos de alrededor, y bueno, en Picaña hay más, en Alfafar, en Benetuser no, pero Sedaví también tiene polígono industrial, Masanasa, Catarroja, quiero decir, Silla, todos, Albal. Exacto, y además aquí se cruza con una cosa también a nivel como de trabajo y economía, con el comercio local, ¿no? Que ya, o sea, desde que, pues, quienes estuvieron limpios y disponibles desde el minuto uno, forzando a los trabajadores a estar asumiendo esos riesgos y esas limpiezas, pues Mercadona, ¿no?, como grandes marcas, grandes superficies. Bueno, todos sabemos que enseguida lo que estuvo disponible fue el centro comercial este, el Bonaire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras se está reactivando la economía y se está concentrando ahí el consumo, pues entonces, ¿qué pasa con todos esos comercios locales que ya venían como sufriendo pues la escasez, ¿no?, y la precariedad, que porque no hay una protección a los pequeños comercios y que ahora no sabemos, o sea, cuándo van a poder reabrir la mayoría? Porque efectivamente yo cuando fui a Paiporta no quedaba prácticamente abierto ningún comercio local, esto estoy diciendo un par de semanas. Y que se vaya, o sea, y también tenemos el miedo y de que se vaya a aprovechar para hacer bajos turísticos, que esa es otra de las problemáticas que se entrecruza con la vivienda, ¿no? De decir, ah, vale, vamos a aprovechar que este comercio ha cerrado para seguir especulando y seguir gentrificando estas zonas, porque también como cabe un poco la posibilidad de que sea como mediatizado y turistificado, ¿no?, esta tragedia, y que se, bueno, que la gente venga como, ¿no?, a curiosear y a querer como residir en turismo de tragedias. Es que ahora mismo no recuerdo dónde lo vi, pero había un cartel que decía en plan, Valencia, turismo de tragedias. Y yo, bueno, me quedé, o sea, me llevé las manos a la cabeza. Entonces, también como... Pero que existe. Que existe, sí. Con el volcán en Canarias pasó lo mismo. Existe. Exacto. De hecho, o sea, que con toda la buena intención, que es un comunicado que sacamos nosotros al principio de todo, cuando venía gente a ayudar y que por lo que sea no estaba bien organizada, o porque no había los alojamientos, como os digo, para las voluntarias suficientes, pues lo mismo estaban alquilando para venirse a ayudar a Valencia, y era como, a ver, que ya tenemos un problema de vivienda aquí, que nos estáis gentrificando y especulando más. O sea, como que también hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, que es un lema que decíamos mucho nosotros, ¿no? Que hazlo con nosotros, no por nosotros. Si al final nos pasaba al principio, por ejemplo, que te llamaba una furgoneta, oye, que ya estoy llegando, ¿dónde la dejo? Era como, jope, en plan, poneos en contacto con nosotros y que sepamos que la vamos a poder recibir, porque yo creo que esto es algo que nos ha pasado factura, ¿no? Que nos llovía las personas al principio, ¿no?, y los recursos y tal, y no éramos capaces de gestionarlo, y nosotras lanzamos un comunicado de decir, oye, que esto va para largo, por favor, o sea, como vamos a hacerlo poco a poco, poniéndonos en contacto, coordinándonos, porque entonces si no nos vamos a quemar allí y acá, y no vamos a poder sostenerlo el tiempo que se necesita. Y yo puedo decir que al principio teníamos una facilidad, incluso dentro de Valencia Ciudad, de conseguir brigadas, que un mes después es que ya era prácticamente imposible, pero ya no solamente en Valencia Ciudad, es que en el resto del Estado, que también como que yo, ¿no?, me había comunicado a otras colectivas y tal, cuesta bastante, porque cuando estaba viniendo todo el mundo era el primer mes, y de hecho mucha gente se volvía frustrada y como recriminando que no les habíamos conseguido nada que hacer, y creo que estaban como que, ay, es que no sé dónde tengo que ayudar. Pues bueno, si te hubieses organizado con nosotros, ¿no?, o con quien sea, porque también había mucha otra gente haciendo cosas, y hubieses como, ¿no?, ayudado a crear esta estructura, pues a lo mejor podríamos haber redistribuido mejor esos recursos humanos y materiales, y no haber tenido que quemarnos tanto, porque eso, digo, con las personas, ¿no?, que de repente era muy difícil de gestionar todas las tareas que había que hacer, y que había como mucho descontrol y mucho agobio en las calles, ¿no?, que nadie sabía hacia dónde tenía que ir, y por eso también nosotros planteamos nuestras brigadas directamente en contacto con una persona del territorio, para asegurar que la gente iba a ir a un sitio concreto, que teníamos el material, que lo habíamos conseguido, iban a ir con ese material, que se podía hacer algo. Entonces había ese excedente incluso, ¿no?, y ese caos con los recursos humanos, pero también con los recursos materiales, que luego nos plantamos, y que una ave de Alfafar, que estaba petada, ¿no?, en el IKEA y tal, que se tenía que vaciar de repente un fin de semana después, y que teníamos que organizar no sé cuantísimas furgonetas para poder hacer cargo de todo eso. Porque se estaban, como eso, como decía, ¿no?, llegando furgonetas, camiones de todos lados, te avisaban cuando ya estabas aquí, y entonces nos teníamos, claro, no vas a decir que no, porque son donaciones. Así que en eso también creo que como que ha habido un momento mediático, como suele pasar con otras catástrofes y tragedias, y que cuando hemos dicho, oye, guardemos las fuerzas, vamos a seguir aquí, y seguimos como pidiendo, ¿no?, esa ayuda, ahora es mucho más difícil. Por eso súper importante como este programa, para decir, oye, que seguimos necesitando como muebles, electrodomésticos, comida, entonces tanto los propios recursos, como las furgonetas para llevarlos, como las naves o locales o tal para irlo almacenando, porque así es como podemos ir haciendo llegar la ayuda. Al final, por ejemplo, nosotras, Support Mutudana, no tenemos una caja de resistencia propia. O sea, lo que hemos hecho es ir, pues eso, ¿no?, como derivando a los colectivos que tenemos de referencia. Entonces, bueno, creo que esto es algo también a reflexionar para posibles cosas que nos puedan pasar, de confiar en que a veces, si nos podemos poner de acuerdo, que a lo mejor habría costado una semana, esa semana, como que habría merecido la pena para poder haber, como, sobre todo, gestionado y distribuido nuestras energías. La asamblea de acá del Ateneu del Cabañal, la asamblea Dana, habíamos decidido ya parar porque veíamos, aparte viste que no es grande esto, ¿no? Y estábamos a tope, que no compraran cosas, que no nos trajeran cosas, que nos dieran el dinero y que lo íbamos a tener porque esto era largo y las necesidades iban a cambiar. O sea, primero fueron pañales, fueron las cosas básicas, pero que se sabía que después iba a haber otras necesidades. Y nos parecía que iba a ser mejor gestionarlo de ese momento y no decidir en un momento de caos y de mucho trabajo, viste, a dónde mandar una cosa u otra. Y a veces sí, pañales ya no, potitos ya no. Entonces era una cosa que era muy difícil de gestionar, ¿no? Y ya con el dinero, mira, vos te podés alquilar un local para guardar las cosas, te podés alquilar las camionetas para llevarlas, podés comprar puntualmente lo que necesita en ese momento determinado lugar a donde vas con las brigadas. Y habíamos decidido eso. Lo que pasa es que las fuerzas fueron mermando. Había compis que estaban quitando de su trabajo, no estaban yendo a trabajar, se tomaron y tenían en algún momento que volver a trabajar. Se hizo, la verdad es que se hizo muy duro continuar con esto, pero bueno, a mí me alegra mucho que se haya encontrado una salida, aunque todavía, pero bueno, vamos aprendiendo. Yo vamos siento aprendiendo de otros. Tener que ser el agua fiestas, pero vamos a ir acabando. Es que es muy interesante y yo te invito a continuar otro día, a continuar hablando de esto, porque es súper importante. Creo que has ilustrado muy bien la situación y también me gustaría invitar a la compa, que ha pasado así, no os habéis dado cuenta porque no tenemos grabación en directo. Y darle la bienvenida, ¿no?, a Celeste. Y darle la bienvenida a Celeste, que también pueda opinar, o sea, pueda hablar de esto, porque está ahí haciendo así con gestos, con la cabeza, también está implicada, sabemos, su colectiva, y bueno, también han puesto el cuerpo, tal, entonces también es importante que puedas añadir. Bueno, primero que todo, hola a todas. No quería interrumpir, estaba yo aquí sumida en escuchándoles. Sí, nosotros estamos, bueno, en nuestra colectiva nos juntamos con dos colectivas más, Ujuru y Casa Mazapé, y desde el principio nosotras sí que pusimos el foco en un lugar que es el Raval, porque al final teníamos la certeza de que no estaba llegando nada y seguimos trabajando ahí. Creo que es un trabajo, así como decía la compi, ¿no? Es un trabajo que va a mucho, o sea, con mucho tiempo. Como que se apagaron fuegos, por decirlo de una manera rápida y mal, pero aún queda muchísimo trabajo. Y también es muy importante destacar que está pasando, que seguimos, la gente sigue recibiendo racismo institucional. Hay mucha gente que todavía no está recibiendo nada, absolutamente nada. Entonces es muy importante destacar eso y que somos o son les olvidades, les otres, y que sin un empadronamiento no están recibiendo nada. Y así como la compi decía, aún sigue allí, en este caso, porque es lo que más, el territorio en este que yo tengo como más cercano, ¿no?, porque es el que estamos trabajando. O sea, obviamente fuimos a otros territorios, pero este es el territorio en el que nosotras pusimos foco. Sigue faltando eso, un plato de comida caliente. Y como decía Alex, también es importante, nosotros hicimos caja de resistencia en este caso, y sí que fuimos a estamos todavía en ello, ¿no? Como ir casa por casa y detectar cada necesidad y preguntar a esas familias qué es exactamente lo que necesitan y que y directamente llevar eso que se necesita, que también es muy importante tener en cuenta eso, tener en cuenta los tipos de comidas, porque estamos hablando de un montón de culturas diferentes, un montón de comidas diferentes, no solo... Al principio se hablaban de las personas celíacas o de las personas con algún tipo de intolerancia, alguna alergia. Pero las personas que tienen que comen comida halal o las personas que... O sea, hay muchísimas cosas que no se tuvieron en cuenta en ese momento y creo que, bueno, que creo que ahora vamos aprendiendo, ¿no? Todo ese aprendizaje. Y es importante eso. Así que gracias a vosotros porque, bueno, trabajamos también, estamos también en contacto y eso es importante. De hecho, o sea, yo, que al final se crean estas redes de afinidad, ¿no? Que como yo también tengo compis y colegas de Casa Masapé y de Uhuru, pues yo a lo mejor me ponía una noche a coordinar furgonetas para que vinieran aquí al Ateneo y para que luego fueran para el Raval. Y es como que, bueno, que a lo mejor, ¿no? Sobre el papel no estamos formalmente en la xarxa, pero que luego somos también la xarxa. Entonces, como que estamos todos en la misma. Entonces, de ya hecho, ves tú lo que nos hemos encontrado aquí. Total. Es que al final ya todos nos conocíamos. Sí. Y de hecho, vuestra caja de resistencia estaba en nuestra. Bueno, y sigue estando en nuestra cuenta, nuestro listado de cuentas de aportación económica. Y yo con esto sí que me iba a despedir porque ya acababa mi turno. Entonces, simplemente agradecer el espacio. Espero que siga muy bien el resto del programa. Y agradecer tanto a vosotros por invitarnos como bueno, pues a todos los espacios, ¿no? que voy a decir algunos así rápido porque son muchos con los que hemos estado en contacto, pero bueno, pues al Ateneo del Cabañal, que lo nombraba, Uhuru Valencia, Casa Masapé, Mujeres, Voces y Resistencia, El Terra, Resistencia Migrante Disidente, Regularización Ya, el CSN, el Sporting de Benimaclet, la Andana, la Xarxa d'Ateneus i Casals dels Països Catalans, Entre Barris, COIP, Sura, Soterraña, en fin, como veis es un largo etcétera, pero de colectivas que hemos estado juntas, Asamblea Feminista, que no lo he dicho, y ha sido como uno de los principales integrantes desde el principio. Y nada, que aquí seguiremos, nos seguiremos viendo las caras y gracias por todo ese trabajo conjunto. Bueno, nada, yo un poquito nada más decirte que este espacio nació para todos y que está totalmente a disposición de las compis que tengan algo que contarnos o que decirnos. O sea que acuérdense que estamos aquí cuando tengan que contar algo y quieran que lo sepa más gente. Que note la antena no llega mucho, pero por internet llegamos a todos lados, así que... Perfecto, cuando estemos más en esa fase de reflexión y podamos contar todo el mapa, aunque yo más o menos lo he esbozado como he podido, seguiremos hablando y gracias por este espacio porque aquí también nos sentimos casa. Muchas gracias. soprostol. El que quiere mi soprostol. Aborto gratuito, seguro y legal para cuerpos gestantes en cualquier lugar. Aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. Cumbia atrevida. Sabelo, que siempre morimos. ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡La que quiera mi soprostol! ¡El que quiera mi soprostol! ¡Aborto gratuito, seguro y legal! Seguro y legal para cuerpos gestantes en cualquier lugar. Aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. Seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM. También os podéis escuchar a través de internet en www.radiomalva.org. Y bueno, seguimos con un programazo y ahora tenemos a nuestra compa Celeste. Bueno, Alex, perdona. No, está bien. Nada, Celeste, que nos viene a contar un poquito una convocatoria que se está haciendo para este domingo a las 12 en la Plaza de Benimaclet, pero viene en apoyo a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQ+, y a otras organizaciones como son las Madres de Plaza, la CGT, la CTA, que bueno, en principio son las organizaciones que se apuntaron a sumar, pero es una gran llamada lo que están haciendo nuestras compañeras. Es a nivel federal y también se va a lanzar a nivel internacional. A ver, Celeste, contanos. Bueno, a ver, el impresentable. ¿Cuál es la nueva? No sé si te tenemos. Ay, perdón, no estoy aquí escuchando. Gracias. No sé si le podemos poner nombre a la cosa esa, porque a mí me nace la rabia desde dentro, ¿no? Bueno, esto viene a raíz, se movilizó, se autoorganizó, como siempre, ¿no? Las compas organizándose, autogestionadas. A raíz de la sarta de el discurso de, sí, del sí, señor sí. Presidente, que no vamos a repetir las barbaridades que dijo, son terribles y no nos podemos quedar calladas, no podemos, necesitamos eso, ¿no? Autoorganización y salir a la calle y decirle, ¿no?, que no tenemos miedo a su política de miedo, y que al final está claro que vos podés ser jubilade, podés ser feminista, gay, trabajadora, lo que sea, pero es importante que seas antifascista y tenés que salir a la calle con tu banderita, con tu pañuelo y gritar eso, o sea, porque el auge de la derecha da miedo. Entonces tenemos que poner el cuerpo más que nunca, aunque no tengamos energía. Y a raíz de esto salió el apoyo, ¿no? No podemos quedarnos mirándolo. En este caso, acá en Valencia, obviamente no lo podemos hacer mañana. Es mañana en Argentina a las 4 de la tarde, 8 de la tarde acá, que se va a hacer en otras ciudades como Madrid, como Barcelona. De hecho, nosotras estamos en contacto con las colectivas que lo han llevado adelante, porque bueno, nosotras mañana tenemos que ir a gritarle al señor Masón, que es un asesino. Entonces no podíamos solapar una cosa tan importante. Y entonces, bueno, convocamos para el sábado, así que todos los compis que traigan a mí, para el domingo, ¿ves? Ya convocamos para el domingo a las 12 en la Plaza de Beni, que todos los compis traigan a su amigui, a su perri, a todos. Todos están invitados a gritar fuerte que no tenemos miedo contra la derecha, contra la extrema derecha, y que juntos podemos afrontar esto. Y además tenéis una larga historia de resistencia, quiero decir. El pueblo argentino siempre ha resistido. A mí me gustaría que comentes, porque, bueno, no me extraña, porque viví allá suficientes años y fui activista toda mi vida, así que como para saberlo, pero siempre me emociona, que se convocó en el Parque Lezama, que es un parque muy grande que hay en la ciudad de Buenos Aires, una asamblea que empezó con 80 personas y terminó con miles. Y en esa, miles de personas se organizaron y decidieron ese mismo día, el día de la marcha. Y me parece, bueno, que es una cosa increíble, ¿no? Esas cosas que somos capaces, pero también muestra que, a pesar de que uno ve eso como, bueno, está pasando, la gente está sufriendo eso, pero hay reacción y hay resistencia y todavía queda esa semilla, ¿no? El mensaje de las madres es: hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos y hay que seguir y seguir. Ese es el legado que nos dejó Norita y que nos dejaron y que nos dejan siempre las madres en su mensaje, ¿no? Y bueno, hay que seguir, cuesta, pero hay que seguir, y ahí estaremos. Estaremos ahí poniendo el cuerpo. Estaremos ahí, igual que, así como lo decías, Alex, hoy justamente estaba viendo, ¿no? Me emocioné muchísimo y, bueno, lo compartí porque yo soy así, a veces de emocional en estas cosas, pero cómo a nuestras jubiladas, ¿no? Les están todos los miércoles, están ahí en el Congreso manifestándose y reciben palos, o sea, les pegan, o sea, y hoy la canción, me quedé con la canción que cantaban a la policía, ¿no? De qué feo, ¿no? Qué feo es el pegarle a un jubilado para tener que comer. Y fue tremenda reflexión el hecho de decir, es que le pegás, ¿no? O sea, y ahí están poniendo el cuerpo. Y era importante el hecho de decir, a mí que me enseñó mi abuela. A mí mi abuela me enseñó a luchar. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron a salir a la calle y a poner el cuerpo. Yo no sé poner a hacer otra cosa. Y entonces ahí estamos, ¿no? Aunque a veces tengamos más energía o menos energía, pero estamos y no podemos hacer otra. Y además es importante la autogestión, ¿no? ¿Cómo nace? El argentino también siempre somos así, esa manera de... Vamos con todo, ya está, no somos tibios. Nunca lo fuimos. No sabemos ser tibios, ¿no? No sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero no es porque nosotros bajemos los brazos, eso seguro que no. Pero bueno, ya veremos cómo termina la historia esta. Yo lamento no acordarme de una jubilada que fue así como el símbolo de la lucha de los jubilados de hace muchos años, de la época de Caballo, te hablo, que no me puedo acordar cómo se llama, que falleció. Norma Pla. Y me acuerdo de ella. Yo cuando veo que los jubilados están ahí en la calle, que están recibiendo, me acuerdo de Norma. Como, y bueno, que si en algún lugar está viendo que sepa que ahí sigue, que hizo escuela. Pero siempre los docentes siempre presentes, los estudiantes siempre presentes, los jubilados siempre presentes y las madres desde que están siempre presentes, ¿no? Y bueno, eso es lo que mamamos, como decís vos. A mí mi mamá y mi papá me enseñaron esto y otra cosa no sé hacer. Y gracias por habernos enseñado eso, ¿no? Bueno, solo estaba aquí intentando buscar este audio para ponerlo porque estabais hablando y me estaba volviendo esta canción de sí. Van a volver, las balas que nos tiraron van a volver. Y esta y la de los nazis, la otra es la de los nazis, ¿viste? Es como a los nazis le va a pasar, esa también. ¿Cómo es? Ya que estás, la cantamos. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan les iremos a buscar, ole, ole, ole, ole. Bueno, pues sí, ya, después de este inciso seguimos, ¿no? Pero también una de las cosas que tengo que decir, que siempre me ha gustado Argentina, que estuve por suerte en la mani del Gatillo Fácil y pude ver, bueno, un montón de experiencias y conocer un poco cómo iban las luchas también por el territorio a través de Baladre, ¿no? Una de las cosas que más me flipaban de la Escuelita de Educación Popular era que todo se hacía bailando, cantando en todos los lados, fiesta, y protestamos bailando, cantamos en las manis, Gatillo Fácil, peleamos con la policía cantando y cantamos, y eso también te da una unión, te da una fuerza, te da un estar en con, no sé, habéis notado esa diferencia aquí, ¿no? En las manis y eso, me imagino. Bueno, sí. Muchísimo. O sea, creo que nosotras, desde la colectiva, creo que somos la, ¿no? A veces, muchas veces nos ha pasado que han venido y como que nos han llamado la atención alguna vez de por qué vamos cantando, ¿no? Como ese que puedes luchar desde un ambiente. Pero las consignas, ¿no? Dicen cosas, ¿no? Claro. No es un simple canto. Las consignas dicen todo. Yo cuando he ido a marchas más numerosas aquí en Valencia y nos atacaban los fachos, siempre decía, respondan con consignas, canten las consignas, porque la gente con las consignas, si no, ven gente que va pasando y no saben ni de qué se trata. Las consignas cuentan porque estamos en la calle, sí que son importantes. Y ponerles música, claro. Por supuesto. Nosotras, ¿qué vamos a decir? Sí, al final es muy importante también el. Y es nuestro, ¿no? Es nuestra manera también de hacerlo, ¿no? Es nuestro pedacito de sur, por decirlo en algún momento, ¿no? De alguna forma. Lo que llevamos también y está bien guardarlo. Y pensar que luchando puede ser tan feliz, porque yo creo que en esas. Todas las que participé en principio, desde el principio con los desaparecidos y todo este tipo, era feliz el estar y estar acompañada y estar muy bien acompañada. Eso es súper importante. Y claro, yo era feliz porque estaba haciendo algo, no estaba llorando en mi casa, estaba en la calle, estaba peleando y estaba feliz porque estaba con mis compas, con mis iguales, con el otro. Que, con la otra. Qué bonito, ¿no? Eso, qué importante, ¿no? El sentir esa, ¿no? Esa casa, ese hogar, esa seguridad de decir, no me va a pasar nada porque no estoy sola. Bueno, no, en mi caso no estoy sola, no tengo a mi lado ese cordón fuerte y poderoso que son mis compis y verles también, ¿no? Y ese orgullo, no sé, yo cuando voy por la calle, bueno, hemos compartido muchas manifestaciones y es imposible no emocionarte. Yo tengo la lágrima fácil, también lo digo, pero es importante, ¿no? es desde la rabia y desde todo también ese amor, ¿no? A tus amigues. Sí, sí, ¿no? Rabia y amor, nunca odio. Nosotros no odiamos. Pero de ahí nace la lucha, ¿no? Desde esa mezcla de rabia y amor a lo, claro, a lo tuyo y a lo que defendés, claro, ¿no? Porque al final se trata de eso, de defender lo tuyo, lo que querés. Y de ahí nace esto, nace lo que tenemos dentro que necesitamos sacar. ¿Y cómo es que hemos llegado a esto? Porque hemos llegado a un límite que ya roza lo razonable, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En el auge o en como sentido? Que ya se ha perdido toda vergüenza en ser un fascista, en poder hacerlo público, quiero decir, en poder ser un loco, ególatra, narcisista, interesado. Ojo, yo no le llamaría loco. No, yo tampoco le llamaría loco. Una, creo porque que es un mal me adjetivo. Parece súper, no, totalmente. Me parece que es súper cuerdo y que hace las cosas muy conscientemente. Sí. Y evidentemente no es ni, pero ese, no sé, ese consumido por el capitalismo que yo creo que hemos llegado ya a una fase del capitalismo que, bueno, como decían las de Rojava, ¿no? Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial y exacto, esto ya ha empezado y a lo mejor no es una forma tan directa, pero sí con las redes, con todo, con pim pam, ya estamos vendidas a Alemania, no sé, está todo sí, como sí, a ver, muy... al final también eso es muy, o sea, así como lo has dicho, es muy importante tener en cuenta eso, o sea, se está haciendo el auge de las derechas viene desde las redes sociales. Las campañas de odio vienen desde la comunicación, ¿no? En este caso, pues X, bulos, o sea, no tenemos que ir mucho más lejos, o sea, podemos ver como el Partido Verde de aquí, que me niego a, bueno, o sea, que no me gusta nombrarlo, ¿no? Pero por no darle más cabida, pero ¿cuáles son? O sea, y no hay que ir muy lejos, nosotros en la Dana, o sea, ¿qué es lo primero que salió? Los bulos de la gente, alimentar el racismo, alimentar la islamofobia, alimentar el fascismo, y ahí están. Y la gente, lo peor es que como lo tenemos todo, lo queremos todo a golpe de clic, o sea, por decirlo, tenemos ya la manita fácil, la mano fácil de un clic, muchas personas se lo creen y no pueden o no ven más allá de racionalizar lo que están diciendo, ¿no? Lo que está pasando. Pero estamos de suerte porque hay una iniciativa, no sé si la habéis visto, vámonosjuntas.org o no sé, Vámonos Juntas. Tiene una página en internet que te llevan ya a otras, a quitarte de todas estas redes y a poder construir otras en otros lugares. Hablando primero, en la primera parte, de apoyo mutuo, ahora hablando de esta acción, ¿no? Que parece que como, no sé si decirlo así, suena muy feo, pero como que Argentina está siendo el laboratorio del fascismo, ¿no? Están ahí... No es la primera vez que Argentina es laboratorio, sí. Sí, experimentando, totalmente. A ver, con un psicópata, porque es un psicópata, un criminal este hombre. Totalmente. Haciendo un discurso criminal, abiertamente, tranquilamente, y están, yo creo, valorando a ver cómo reacciona. Es verdad que justamente Argentina es un lugar que hay mucha resistencia social, que hay mucha organización de base, que no sé. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, siempre, yo creo que también es como el laboratorio también por esto, ¿no? Por la resistencia, para ver cómo resisten. Yo creo que también tienen mucho en cuenta, ¿no? La parte de cómo reaccionan otros países a esta sarta de habladurías, por no decir otra cosa, este odio, ¿no? Porque esta persona odiante, sí, abiertamente machista, abiertamente transfobo, es que es abiertamente todo. Y nadie, ningún, o sea, yo todavía sigo esperando... Es necropolítica, eso totalmente, es necropolítica. Totalmente, sigo esperando todavía que algún país que no sea, no sé, algún país que no sea, por ejemplo, Brasil, creo que ha sido, salga a denunciarlo, ¿no? Ninguno. ¿Ha salido alguno? No. O sea, no, están ahí guardados, entonces creo que por ahí viene un poco la investigación de la derecha. Y a mí es que me da mucho miedo, o sea, sinceramente, de cómo... Que no quiere decir que no voy a seguir haciendo cosas, claro. Pero... El miedo no te frena. Pero da miedo de ver cómo está pasando, ¿no? Es que al final no es tampoco derecha, son extrema derecha, ¿no? Fascismo puro y duro, en el que realmente están a cara descubierta, ya, como se dice en Argentina, a cara de perro. No. Sí, sabes. Pero a mí este miedo, esta cosa fea, este sentimiento feo, que cuando los ves cómo avanzan, se me va cuando veo la resistencia en Argentina. Bueno, me entero que en el parque de Lezama se juntaron miles de personas, ¿viste? Se organizaron y mañana le van a hacer una marcha, ¿viste? Increíble. Y eso, viste, digo, hay resistencia, y me anima también a querer hacer cosas, a querer salir. Aunque yo quiero salir a hacer otras cosas, pero también. Bueno, pues tenemos que ir acabando, pero sí que no pueden. Primero recordar la convocatoria. Nos vemos el domingo. Traigan a la amigui, al perro, a quien quiera, ya lo saben. Su bandera, el pañuelo verde, todo es válido. Obviamente, para apoyar a los compis, porque vamos a gritar muy fuerte que estamos en contra. Es que del fascismo, o sea, somos antifascistas y tenemos, o sea, Valencia siempre lo ha sido, así que tenemos que volver a rescatar eso, porque lo voy a decir así, lo voy a decir mal, pero al closet no volvemos ni cagando, pero ni cagando vamos a volver ahí. Son ellos los que tienen que volver. Ellos son los que se tienen que meter ahí. Como estuvieron durante mucho tiempo, yo no pensé que volverían a salir, pero los vamos a volver a meter. Domingo a las 12, Plaza de Beni, vengan. Ahí nos veremos todos en la Plaza de Beni. Y por último, pues bueno, nuestras cosas que nos queden por decir a cada una, yo qué sé. ¿Qué queremos? Yo quiero que que digas dónde te encuentran en Instagram, si en alguna otra red, a Mujeres Voces y Resistencia, para que la gente tenga referencia y busquen si quieren más información. Sí, eso es importante. Bueno, es muy fácil. Nos encuentran en Instagram, MVR/VLC, o sea, Valencia. Ahí estamos, es mucho más rápido, o sea, que nos manden un mensajito si quieren, contestamos enseguida. Y si no, bueno, también estamos en X, estamos también planeando la huida, así que... De ahí nos vamos juntos. Yo creo que de ahí nos tenemos que ir y construir, aunque también hay que ir un poco de resistencia ahí, que sigamos haciendo antirracismo desde ahí, o sea, nosotras tenemos ahí como un poco la rebeldía, pero bueno, también lo mismo nos pasa en Instagram, pero ahí nos pueden encontrar, y bueno, cualquier duda que no nos escriban, que estaremos encantadas, en este caso encantadas de responder. Y nosotros encantados de teneros siempre aquí contándonos todas estas acciones que lleváis, que no son pocas, que siempre estáis ahí en todas. Y joder, es muy de agradecer estos tiempos tan volátiles, espuma gaseosa, ¿no? De la participación, implicación, que siempre es, joder, que hayan colectivos que resistan en el tiempo y que continúen y que con tanta implicación y dedicación. Es admirable. Se agradece. Bueno, ya, y vosotras qué. O sea, sí. Muchísimas gracias porque siempre sois casa. O sea, para nosotras son nuestro espacio seguro donde siempre nos sentimos bien y eso es de agradecer muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ay, y aquí tendréis siempre las puertas abiertas. Seguimos construyendo. Nosotras te agradecemos que nos digas eso porque a veces estamos tan ahí desinfladas, ¿viste? Así y vais a alucinar con este final. Vale. Ya los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, olá. Como a los nazis, ¿qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé